Hola, soy Lirén y nada, envío un saludo para la gente que me quiera escuchar, para los oyentes de la música y nada, espero que os escuchéis mi EP y que os guste a todos mucho. Un besito. ¡Muah!